sensación. Mami, checa cómo se siente. Mami, no crea que aquí se juega. Y la discoteca está caliente. Mucho movimiento de cadera. El mami no se te pega. Checa cómo se siente. Mami, no crea que aquí se juega. Mami, checa cómo se siente. Sube la temperatura cuando te me pego. Checa cómo se siente. Sube la temperatura cuando te me pego. Mami, checa cómo se siente. Sube la temperatura cuando te me pego. Checa cómo se siente. Sube la temperatura cuando te me pego. Mami, checa cómo se siente. Sube la temperatura cuando te me pego. Checa cómo se siente. El que no la conozca, pero se acaba el black y le meta la boca. Y es que se pone brusca, me encanta que se luzca. Le da con ser cantante, quiere que la produzca. Salgo la semana pa' vacilarle el weekend. A ella le gusta que le den, después prende el 1000%. Yo te llevo donde quiera, cuando quiera, solo grita. Vacila la vida, que es bonita, mami. Se asumaña y se pone dramática.

deseándote, deseándote, deseándote, deseándote, él maltratándote, él maltratándote, él maltratándote, deseándote, deseándote, deseándote, deseándote, él maltratándote, él maltratándote, él maltratándote, mami, olvídate de él. Mejor decirle adiós. Toc, toc, toc a la puerta. Tocó nuevamente el amor. No sé si dejarlo entrar. No sé si deba. Mejor decirle adiós. Toc, toc, toc a la puerta. Tocó nuevamente el amor. No sé si dejarlo entrar. No sé si deba o no. Tengo tanto tiempo, tiempo sin tu cuerpo, que no me imagino con otra siendo feliz como a tu lado fui yo. Hoy me siento confundido, perdido en este vacío. Desde aquel día que tú me dijiste adiós, no puedo repetirlo. No quiero un corazón partido, un corazón que se ha quedado sin ganas de amar, un corazón que ya no cree que lo que me das sea real. Toc, toc, toc a la puerta. Tocó nuevamente el amor. No sé si dejarlo entrar. No sé si deba mejor decirle.

se le encanan mirando. Su cara de fiera tiene algo mágico. Observando que sabe que yo la estoy tocando. Records, people. Vamos a mi planeta, prepárenme. Traguen a Singapur, los de la NASA. hasta la muerte aquí estar esperando. Nunca lo olvides, te sigo amando. We'll be right back.

ella creyó que fue lo mejor. Después de tanto sufrimiento ya lo malo terminó. Voy a cantar, voy a bailar, voy a gritar, voy a gozar. Llegó la hora de celebrar. Lady, no puedo detenerme. Omni de Remy.